Edad mediática. Ganarle al crimen el mercado de drogas. Marco Lara Clark, Lima. ¿Qué hay entre A, criminalizar y condenar moralmente el consumo y a los consumidores de drogas, como ocurre hoy, y B, liberalizar de forma radical este mercado según exigen voces críticas por el mundo? Entre los dos extremos hay dos modelos intermedios basados en la salud pública y los derechos humanos de los usuarios. Así lo proponen los autores de la represión a la regulación, propuestas para reformar las políticas contra las drogas, volumen publicado por la Fundación Frederick Ebert en Bogotá, editado por Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnizo. En el planteamiento sobre drogas ilegales expuesto por el gobierno y, por esa misma razón, predominante en la industria de las noticias, se destacan los aspectos relacionados con el delito, la violencia y la inseguridad, sin faltar cierto toque moralizante. Cuando se refiere a las implicaciones de las drogas ilegales en la salud pública, al ser de corte prohibicionista, dicho enfoque gubernamental lo hace como si se tratara de un asunto tangencial propio de organismos internacionales y utópicas organizaciones civiles pro liberación del mercado que de algo digno de tomarse en serio. Por ello, el que este nuevo libro de la Fundación Ebert dé relevancia al componente de salud pública como factor de primer orden en la premiante resignificación de las políticas sobre drogas constituye un desafío, lo mismo que el hecho de que incorpore los referentes de derechos humanos y usuarios. Esta visión no es original, recoge una perspectiva que completa más de medio siglo bregando por hacerse lugar en el escenario global, lograr creciente visibilidad, hacerse escuchar, avasallada por la potencia estridente cuasi medieval del gobierno de Estados Unidos y otros países centrales que promueven y se benefician del modelo punitivista. Me parece provocadora, sin embargo, porque la patrocina una fundación que subsiste de fondos públicos del Estado alemán, aporta nuevos y útiles indicadores sobre el mercado de drogas en sus fases de producción, transporte, comercialización y consumo, diferencia entre tipos de drogas, sus efectos en la salud y la seguridad ciudadana y la necesidad de darles un tratamiento diferenciado al establecer la regulación del mercado, si eso prosperara, y documenta experiencias esperanzadoras de política abierta, pragmática y humanista, lo mismo en Holanda, España y Portugal que en Uruguay. Una de las ideas mejor desarrolladas por este libro es la de regular el mercado de estupefacientes en sus fases de producción, transporte, comercialización y consumo, de modo que el Estado no solo arrebate el control del crimen organizado usando las reglas del mercado, sino que logre definir los precios y aplique gravámenes que luego se destinen a la parte del sector salud que atiende las adicciones. Esto mejoraría la salud de los usuarios de droga, así como su calidad y expectativas de vida, y quitaría algunos de los principales incentivos económicos al crimen organizado y reduciría la violencia y el delito que este genera en su avidez de lucro. Por supuesto, como exponen los autores, debemos comenzar aceptando que el consumo de drogas es una realidad social que no desaparecerá. Aparte de provocador, este enfoque me parece pedagógico para quienes ejercemos el periodismo policial y judicial. Rasgos de una lamentable banalización y espectacularización, tanto en el espacio mediático como en el ámbito académico y gremial, los periodistas solemos referirnos a las personas que consumen sustancias ilegales tratándolas de drogadictas, viciosas, pobres diablos y hasta malandros. Denigramos y discriminamos a quienes probablemente sean la parte más vulnerable del mercado de sustancias al padecer una adicción y no poder satisfacerla en condiciones dignas y seguras. Obviamos en nuestra responsabilidad de informar que el consumo es un tema estructural y nos compete a todos. Damos por cierta una supuesta correlación automática entre criminalidad y consumo de drogas, y al producir los juicios mediáticos insistimos a la menor oportunidad en que tal o cual adicción o supuesta adicción de la persona exhibida mediáticamente explicaría su supuesto comportamiento antisocial. Llegamos a sancionar moralmente ante el público perspectivas diferentes a la prohibicionista, tachándolas de extranjerizantes, ajenas y alcahuetas del consumo de sustancias psicotrópicas, y exigimos que se acabe ya con el consumo de drogas. De la represión a la regulación, propuestas para reformar las políticas contra las drogas. La obra a la que me he referido fue el punto de partida de la novena reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, que se hizo de julio 3 y 4 de 2013 en Lima, Perú, y al final de esta propuse incorporar a estos ejercicios de construcción de modelos de política sobre drogas a más periodistas, pues si mayoritariamente somos parte legitimante de perspectivas retrógradas, podríamos sumarnos al cambio.